Nueva York. Pero allá en mi Puerto Rico es que se goza mejor mi bomba. Bomba, qué rica mi bomba es. Bomba, para que la goce usted. En este baile, señores, donde hay mujeres feas, pero llegando a Gervasia, a volar que el sol campea. Bomba, qué rica mi bomba es. Gracias.